La verdad que nos da mucho gusto establecer este contacto en este momento con la zona del Quillú. Él nos va a decir si está ahí en el Quillú mismo. Atilio Ríos, que lo queremos presentar como artesano, como escultor, un hombre que trabaja el hierro y que seguramente mucha gente ha visto obras de él y no sabe que son de él. Por eso, bienvenido y muchas gracias por aceptar conversar, Atilio Ríos. ¿Cómo está? Bien, bien. Muy bien, muy bien. ¿Está bien que digamos que es un artesano y que es un escultor de hierro? Sí, sí, no hay problema. ¿Es eso? Sí, sí, soy, obvio, aclaro que soy un artista autodidacta. No, no, está no, perfecto. No por estudio, sino por convicción propia nomás. Pero que ha hecho mucha obra, ¿no? He hecho algunas, sí. Animales en hierro. Cuéntenos qué... ¿De dónde saca ese hierro? Nos han dicho que son cosas hierros reciclados, ¿no? Sí, yo antiguamente, antes de retirarme de la parte comercial, yo tenía taller. Ajá. Entonces tengo hierro de chatarra y todas esas cosas que la tengo guardada en mi galpón de mi propiedad, y de ahí voy sacando, y si me hace falta alguno lo consigo y después lo plasmo en lo que yo creo, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, en el grillo, monumento del grillo, que está en la entrada de Quillú. Por ejemplo, después está el indio, por ejemplo, en el camino del indio, claro. En Quillú. Atilio, y desde buen día, ¿y desde cuándo se dedica a esto? Y yo hace unos 5 años más o menos, después que me retiré del taller, por ejemplo, claro. me dedico a esto para, ¿cómo te voy a explicar? Para sí. tener la mente sana, aparte de gustarme, ¿no? Obviamente claro. que me gusta, que antiguamente no lo pude hacer, porque tenía que trabajar para, obviamente, mantener la familia. Claro, pero no es que dejó el taller y empezó, sino que ya le gustaba. No, no, obviamente que sí. Claro. Sí. Y pero ahora me da la ventaja de que yo puedo disponer de mi tiempo y hacerlo. Tiempo. Claro. ¿Y se disfruta cuando se trabaja en esto? Ay, se disfruta muchísimo. Porque a mí, por ejemplo, me da dos valores tremendos que son... Para mi gusto, salud física y salud mental. Claro, claro. Y con todo lo que representa también cuando termina el trabajo en las demás personas, ¿no? Que pueden disfrutar de lo que usted hizo. Obvio, yo por lo general todas estas obras que hay acá en Quillú, yo las doné, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no cobré por decir, hago la obra y se la vendo a... No, no, yo lo trato de conseguir el permiso que se necesita para... por el lugar, o sea, por el espacio público, y después para que disfrute la gente, ¿viste? Que es lo que más me interesa. Seguro. Yo creo que en la presentación una cosa que podemos agregar nosotros es que es herrero, ¿no? Que no es pavada eso. No es solo un escultor, un artista, es herrero de profesión. Sí, sí, obvio, soy tornero también, tengo varios oficios juntos, lo que pasa que, ¿cómo le voy a explicar? Yo, por ejemplo, antiguamente... fabricaba, reparaba todo lo que era herramienta agrícola. Entonces de ahí sale la facilidad de dominar el hierro, porque yo tengo experiencia como tornero, tengo experiencia como soldador, tengo experiencia como herrero, tengo experiencia, o sea, son todos oficios diferentes que están todos en el mismo conjunto, ¿no? Sí. Entonces yo cuando veo una pieza, por ejemplo, ya sé de dónde viene, sé para qué es, sé cómo funcionaban en la maquinaria o en autos también. Yo tengo muchas piezas de auto, por ejemplo, claro. que después las reciclo, y yo con solo ver, a simple vista, yo ya sé de qué es, de qué función cumplía, y después, obviamente, uno lo trata de llevarlo a la imaginación y hacer sí. diferentes cosas, ¿no? Por eso es muy, muy bueno, porque hay que desmistificar esto del escultor que sale de la facultad nomás. Que es el que viene de ser herrero, de trabajar con el material. Usted sabe, cuando conoce todas esas piezas, sabe también cuánto rinde ese material, cómo trabajarlo. No, obvio, y aparte los materiales, no es todo, el que lo ve comúnmente, que no conoce, para eso son todo hierro, pero dentro del hierro hay una variedad tremenda de hierro común, acero, hierro negro, fundición, fundición de acero, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso te lo da la experiencia de todos los años, y te voy a una pieza, si esto es bronce, esto es cobre, esto es tal cosa, y de acuerdo a ese conocimiento, o después... ¿Sabes qué clase de soldadura lleva? ¿Qué clase de manipulación lleva para llevarlo a la hora que quería hacer? Seguro. Atilio, y nos contaron que hizo una exposición ahí con todo lo que ha trabajado en todo ese tiempo. ¿De qué se trató? Cuéntenos, ¿hace un tiempo fue esto? Sí, el 3, el 4 y el 5 de enero fue. Ah, hace poquito. Sí, hace poquito, porque me pidieron ahí de la comisión del Ordei ahí, que sí, tiene un salón, y en el marco de los festejos de los 70 años de Quillú, yo arranqué con mi parte, que había comprometido con ellos, de llevar algunas obras mías para hacer una exhibición gratuita, ¿no? Claro. Para el público, y después, seguro, otras comisiones se dedicaban a la carrera mountain bike, claro, carreras de a pie, campeonato de voleibol, etcétera, etcétera. Varias actividades por los 70 años. ¿Y usted qué expuso allí? Cuéntenos. Bueno, yo expuse varias piezas que yo tenía en distintos tamaños, grandes, chicas, de todo. Lo que pasa que así, por teléfono, no sé cómo... Claro, difícil, claro, sí, claro. Yo que sé, había un pavo real, había... Ajá. Un avestruz con los charabones, había un lagarto medio grandecito, había, yo qué sé, montones de piezas chicas, por ejemplo, de tamaño de entre los 30 centímetros aproximadamente, y alguna más un poco más grande. Habían, ¿cómo le iba a decir? Algunas esculturas en afro, tocando el tamboril, por ejemplo. Sí, sí. Había un búho hecho, había una cigüeña, un águila, etcétera, etcétera. Qué claro, impresionante. Qué bueno. Yo he ido a Quillú algunas cuantas veces y realmente me doy cuenta ahora que uno le parece como que eso es parte de Quillú. Por ejemplo, el grillo, que le decimos a la gente que no lo haya visto, vale la pena ir hasta ahí para ver estas obras, ¿no? Sí. El grillo es uno, el otro es el indio. Nosotros lo cortamos, usted decía que el indio está en el comienzo del camino del indio, obviamente. Sí, sí. Después está por la playa del medio, hay un águila, arriba una boya. Ahí está. Que también el año pasado, que en diciembre por ahí fue donada, ahí la coloqué yo ahí, claro, arriba de la boya. Después ahí en la Plaza del Rey hay una tortuga gigante ahí, hay una mariposa que se mueve con el viento, hay el logo que ellos tienen ahí de la plaza, se lo hice yo también. Hace poco le obsequié una calecita para niños, para los juegos de ahí de la plaza. Gran producción. Le obsequié una calecita de San Niño para que los niños jugaran. En fin, lo que puedo colaborar, colaboro. Claro, claro. Gran producción. Y esas están fijas ya en un lugar. La exposición fue con las otras, con las que se podía trasladar y poner para que se vieran. Obvio. Sí, fue así. Qué bárbaro. ¿Y está pensando en seguir produciendo, hacer más obras? Sí. ¿Tiene alguna idea ya en camino? Y tengo algunas. Tengo unas obras que he empezado hoy. Las voy llevando. Tengo una obra grande también que está en mi galpón ahí en Libertad, que hice para ir para Montevideo, para el Club de Pesca La Estacada, ahí. Si lo ubica ahí en donde está el faro, la carreta ahí. Claro. Bueno, para ahí una obra que ya está pronta, dos años, pero el tema de la burocracia, de los permisos, y papá se ha ido trasladando. Claro. Y los otros días me llamó el presidente el día antes de Navidad, saludándome, y que le había llamado el arquitecto, el intendente, un tal Acosta y Lara, que que estaban viendo para hacer la base, porque eso es lo que tienen que hacer la base, nada más. Yo voy, lo instalo y ya está, ya le queda, porque está todo pronto. Seguro. Esa es una obra grande, es una obra que mide aproximadamente unos 6 metros de alto, viste, por 2.50 de ancho. Imaginamos que estos 70 años de Quillú, para usted tienen mucho contenido también, ¿no? Es un balneario que está cumpliendo 70 años y esa historia usted una buena parte habrá visto. Y uno piensa para adelante, cuando pasen los años, usted va a estar presente en esa historia, porque a través de las esculturas y a más de hierro van a quedar por muchos años, ¿no? Sí, eso espero. Para mí, a mí cuando me preguntan así, digo, para mí la satisfacción más grande que yo tengo sobre esas obras es cuando yo tengo nietos chicos, ¿no? Y tengo algunos grandes también. Cuando pase por ahí de frente a la obra y le diga a los amigos, mirá, esto lo hizo mi abuelo, ¿viste? Que ellos se sientan orgullosos de esos trabajos. Y bueno, y quedan el recuerdo de ellos, ¿no? Por supuesto, ya con eso está pago. Claro. Inclusive acá, por ejemplo, en casa donde yo estoy acá en Quillú, que le estoy hablando, yo tengo varias obras acá en los patios míos y eso, y viene gente y me pide permiso y dice, ¿le puedo sacar fotos? Sí, sí, no hay ningún problema, saque toda la que quiera. Nah. Los otros días tuve un señor de Artiga, era el hombre y andaba paseando acá con unas niñas, me pidió permiso y le digo, pase para el fondo y saque a todo lo que encuentre ahí. Y me felicitó por los trabajos. Entonces yo le decía, para mí no hay cosa mejor paga que eso, que se lleven una foto del trabajo que yo hice. Claro, claro que sí. Y esto, Atilio, este tipo de trabajos, ¿necesitan mantenimiento? No sé, que están al aire libre, que están fijas allí, cerca del agua, ¿se precisa mantenimiento? Sí, las que son pintadas, por ejemplo, se necesita mantenimiento. ¿Qué ocurre? Yo trato las que van así a la intemperie, así, de usar materiales que perduren el tiempo, que la corrosión no se lo lleve por delante, por decir algo, como una chapa de un auto o algo de eso. No, son materiales que uno elige, que ya tiene su conocimiento. Por ejemplo, el grillo fue hecho con llantas de camión. La llanta de camión es un acero especial para que no se lo coma el herrumbre ni el agua, donde trabaja el camión dentro del agua, dentro del barro, pasa añare y se sigue manteniendo igual. Por ejemplo, por nombrarle, ¿no? Por ejemplo, el águila que yo puse el año pasado, por ejemplo, yo lo hice con mazos de elástico de vehículos viejos. Ahora ya vienen con aspirales, con amortiguación de diferentes, pero yo conseguía mazo de elástico de vehículos viejos. El elástico es un acero también especial para que no se lo coma la intemperie. Por ejemplo, puede pasar 50 años y se podrán oxidar un poquito por fuera, pero después el corazón sigue como el palo de Ñandú y sigue intacto. No, así que porque sí. Elástico de vehículos viejos, llantas de las ruedas, ¿qué otras cosas se acuerda? Esta de arao, etcétera, etcétera. Claro. Aspirales de auto, amortiguaciones de auto. Por ejemplo, el águila donde tiene los pies que está fundado, el águila ahí donde está todo eso. Son dos amortiguadores de auto. Los amortiguadores de auto, por ejemplo, vio que viene también para trabajar dentro del barro, Claro. Tiene un acero especial para que dure. Claro. Y no se picarían todo enseguida, ¿no? Atilio, ¿y usted qué lleva? ¿Primero al papel o cómo es la parte del armado, digamos? ¿Lo lleva al papel primero, lo dibuja, después lo arma? ¿Cómo es? No, yo por lo general siempre veo una pieza y ya de ahí lo traslado un poco a la cabeza. Yo no soy, digo que soy torpe, pero tampoco soy muy buen dibujante. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces agarro arriba de la mesa de trabajo, hago un bosquejo con tiza y eso, por de acuerdo, para que haya un equivalente en los tamaños, ¿no? Uh-huh. De lo que está haciendo. No puedo hacer una cabeza grande con un cuerpito chico ni al revés. Claro. Sí, porque, entonces hago un bosquejo para ir llevando un detalle ahí de lo que estás haciendo y lo que vas soldando, lo que vas puliendo, y bueno, y de ahí la llevo hasta terminarla. Sí. Y después le haces un acabado con de estos sprays de laca y eso para que no se oxiden y esas cosas. Claro, claro. ¿Y usted conoce a otros que se hayan dedicado, se estén dedicando a este tipo de esculturas? ¿Hay gente joven que se interese como para darle seguimiento también? Y la verdad que gente joven, la verdad que no todavía no ha aparecido. No ha aparecido, pero sí. Si a alguno le interesa, yo encantado la vida de lo que yo sé. Qué bárbaro. Poderlo traspasar a mí me encantaría. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa con este tipo de profesiones que de repente van quedando con poca gente, ¿no? Yo me acuerdo un marmolista fue que nos contó a nosotros que le pasaba un restaurador de obras de mármol. Decía, bueno, tengo que pasárselo esto a alguien joven también. Y, obvio. Y es importante, ¿no? Yo creo que si algún joven escucha esto, puede interesarse como para pedir consejo. No, yo he encantado la vida. Yo esto, por eso hago las piezas y las obsequio, para que la gente lo pueda disfrutar y todo lo demás. Y si hay alguno que le interese que yo le pueda aportar algo de conocimiento, se lo voy a hacer. Claro. Eso ni que hablar. Yo, por ejemplo, no pude el tema taller. Mis hijos, tengo dos hijos, uno es profesor de dibujo, agarró un poco el tinte, ¿no? Pero el otro es panadero, nada que ver con claro, los oficios. Claro, lógico, sí, no tiene por qué ser. No tiene que respetar lo que a ellos les gusta. Sí, lógico, lógico. Y hoy por hoy tengo un nieto que ya es grande, que agarró un poco, porque yo siempre lo iba aconsejando para esos lados, agarró un poco. Hoy tengo una alineadora de auto, ¿no? Una 3D, que alinea, se cambia cubierta, se hace todo. Entonces él aprovecha mucho de mis conocimientos, muchos de mis consejos, cuando se le complica un poco la... Porque claro, yo también tengo conocimiento mecánico. Sí, seguro. Claro. Todo este conjunto de conocimientos es lo que a mí me favorece ahora cuando yo hago las obras, ¿no? Porque yo con ver una pieza ya sé para qué me sirve y para qué no. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, y esto de que haya donado muchas de estas piezas que usted arma, uno piensa, ¿son donaciones a instituciones, donaciones a personas, a gobiernos municipales, no sé, a quién le ha donado? Y en realidad todas estas cosas le pertenecen a los gobiernos municipales. A uno le cuesta un poco porque el tema de las autoridades no son fáciles, ¿viste? Conseguir permiso, porque es toda una burocracia aquí, que sea ahí. Es medio complicado. Pero cuando puedo lograr hacer una entradita, bueno, voy y la coloco y ya queda ahí. La prueba está a la vista, que por ejemplo, ahí donde está el Indio, donde está el Águila, todo. Hay gente que sabe quién lo hizo porque me conoce. Sí. Pero hay gente que no sabe quién fue el autor de eso porque no fueron capaces de poner una chapita. Una placita abajo que diga fulán tal. Bueno, están a tiempo, bueno, ¿no? Ojalá que lo hagan. No, muy necesario. Siempre se está a tiempo. Sí. Pero a mí la esperanza que me da todas estas cosas es que a medida de que se crece, ahí está el resultado después, porque si empieza a crecer, empiezan a averiguar, bueno, va a llegar un momento que vamos a tener que ponerle quién hizo esto porque viene y nos consulta. Hoy por hoy hay no sé si en Inter o en Internet, yo soy medio cavernícola para esto. Hay una acá en Quillú, una muchacha que se dedica a publicitar todo esto de Quillú. Sí, sí, sí. Viviana, Viviana, lo estamos viendo acá. Viviana. Sí, en el portal Playa Quillú, por ejemplo, que estamos viendo, están sus obras acá, la estamos viendo. Ay, va. Viviana es la que ella me publica un poco las cosas ahí, claro. Y bueno, cuando ella me llama, ya río que va a haber tal cosa, yo concurro y bueno, dentro de mis posibilidades, yo colaboro obviamente con Quillú. Yo tengo un rancho acá que hace más de 30 años que lo tengo y bueno, para mí Quillú es como mi segunda casa. Claro. ¿Usted es de San José mismo? No, de Libertad. De Libertad. O sea, San José, bien corregido. Bien corregido. De la ciudad de Libertad. Pero muy bueno. El departamento San José, yo no reniego el departamento. Mire, ahí está. De la ciudad de Libertad. Sí, no, porque hay gente que tiene rivalidad de San José de Libertad. Digo, no. Yo soy josefino, como dice el coso. No Maragato, josefino. Es diferente lo cómo lo toman ciertas personas, ¿no? Pero yo soy de, o sea, soy nacido y criado en libertad. Claro. Sí, sí. Es así. Pero qué bueno que la que su obra, lo que hablábamos hoy, ¿no? Que la puedan disfrutar todos los maragatos en general, toda la gente de San José y todos aquellos que se acercan, obviamente, por esto, por ejemplo, 70 años de Quillú. Y con lo que le decíamos hoy, ¿no? Estamos mirando, por ejemplo, a través de la computadora, ahora de internet, sus obras, y que quede eso, que es importante. No, pero yo, por lo menos personalmente, pienso proseguir haciendo eso porque a mí me mantiene vivo, y ya claro. Le dije, como al principio, a mí me está dando un gran capital, que es la salud mental y salud física. Sí. Que uno hasta el tiro del partido tiene un valor tremendo. ¿Cómo no? Y la plata a la vista, que si uno puede ir adelante, un paso adelante en la salud mental, bueno, tengo un campañón tremendo. Basta ver lo que para atrás, un poquito más allá de que yo la política no soy muy afine, pero escuchaba todo y todo se basaba en la salud mental. O sea, que quiere decir que la salud mental del Uruguay no está muy buena. Sí, está claro. Sí, sí, sí. Acá nos dice Blanca desde la producción que hay un audio para escuchar. Lo escuchamos. A ver, Blanca, lo tenés por ahí. Buenos días, Ángeles, Hernán. No sé qué anda por ahí porque me entero que están haciéndole la nota a vecino, artista, artesano, Atilio Ríos. Y como nosotros en estos lugares lo consideramos no solo un buen artista, sino también una buena persona, que eso importa mucho. Así que un saludo para él, su compañera Catalina, y para todos esos nietos que un día verán toda su obra en toda esta zona de Quillú, que él le ha tenido la generosidad de no solo de crearla, sino de donarla para que embellezca culturalmente también lo que es este balneario. Un abrazo a todos. Susana Barreiro es la que estaba. Muchísimas gracias por la... Sí, sí, la verdad. Muy que... Muy bien. Gente también con sus años que tienen... haciendo artesanía y tratando de que, a pesar de que ellos no son como uno, no somos nativos de acá de Quillú, pero preocupándose siempre por el balneario. La verdad, Tilio, que ha sido un gusto conversar con usted. Nosotros quedamos a las órdenes. Nos gustaría, cuando ya tenga en mente próximas obras, que nos cuente. Y desde ya le estamos pidiendo fotos, porque esto lo vamos a publicar nosotros en nuestras redes, en nuestra página. Nos gustaría publicarlo con algunas fotos, no solo de las obras, sino de usted trabajando allí. Así que vamos a agradecer eso. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por haber hecho la entrevista, que para algo ha servido, dijo. ¿Cómo no? Para adelante. ¿Cómo no? Atilio Ríos estuvo entonces en la 36. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, gracias.